MS Hall, sí lo hago. Este número que estoy intentando está ocupado. Quiero comprobar y ver si tienen otra extensión.